grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, día a día estudiando la Palabra de Dios. Con ustedes, el profesor doctor Juan Millán Orrego, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Quién le habla, Raúl Medina, que acompaña estas conversaciones? En el estudio de la Biblia y la profecía vamos a ver ahora un tema que es importante conocerlo y entenderlo en relación a las profecías, el juicio investigador. Uno entiende lo que es un juicio, ¿verdad, pastor? Es un momento medio delicado para muchas personas. Si alguien te dice, sabe que voy a un juicio, depende de quién es, pues. Si es el abogado, si es el defensor o el testigo o el enjuiciado, ¿verdad? Claro. Es que nosotros en Occidente miramos mucho juicio con el trasfondo del derecho romano, ¿ya? Ajá. Pero recordemos que la Biblia no tiene esa categoría de pensamiento, ni griego ni romano, sino que es el concepto de juicio en la mentalidad bíblica judeo-cristiana. Y el juicio aquí es a favor de los santos, no es en contra de los santos, ¿ya? Entonces, juicio para el occidente es una palabra asustadora. En el concepto bíblico es una expresión liberadora. Por ejemplo, las plagas son los juicios de Dios y se vinculan con la manifestación de la ira de Dios, dice Apocalipsis 15. Pero las plagas, como en Egipto, liberan al pueblo de Dios, ¿no? Y son juicios retributivos contra los impíos. De manera que en ningún caso debieran producir en nosotros temor o miedo, porque son parte del Evangelio. Y la verdad es que todos los días uno ve en la televisión que hay una cosa que la gente pide. Queremos justicia, dice la gente. Lo único que quiero es que se haga justicia. Es decir, es un tremendo decepción el que no se haga justicia. Entonces, creo que Dios no dejará a nadie decepcionado y Él está haciendo justicia. Exactamente. Yo creo que eso es gratificante verlo. Por eso que es tan lindo estudiar estas cosas, porque nos coloca en un ambiente tan diferente. Y en Daniel 7, 9 en adelante, solamente para agregar algo que la Biblia dice en relación al juicio: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué espectáculo está viendo Daniela? ¡Qué extraordinario! Es un espectáculo maravilloso de un juicio. Claro. Entonces, efectivamente, ahí este juicio se va a llevar ¿dónde? ¿Cómo lo entendemos? Porque no está en este momento, o se está haciendo en este momento, pastor. ¿Qué me dice? Claro, mira, no hay una descripción de una escena más solemne en la Biblia. Eso es lo que tú has leído, es la escena más solemne que uno puede leer en la Biblia. Pero está llena de gozo y esperanza. Hay que decir que Daniel 7, lo que tú has leído, es continuado, está muy unido a Daniel 8. Estas, claro, cosas de, estas cosas de tiempo, de cuándo comenzaba la profecía y cuándo terminaba, a Daniel, como no las entendió, lo enfermaron, él quedó muy afectado. Pero él escuchó a dos seres celestiales, uno debe haber sido Gabriel, que comentaban, ¿y hasta cuándo será esta prevaricación asoladora? Y entonces el otro ser celestial le dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Es decir, si ya ha de ser purificado, quiere decir que fue contaminado. De manera que en el método historicista, los adventistas creemos que en 1844 comenzó esta obra de juicio, pre-advento, como le llaman muchos hoy en día, ¿no es cierto? Que, como te digo, es traer justicia. es la obra de Dios en los cielos, porque la verdad que el santuario tiene su original en los cielos y ya no había un santuario en la tierra que era una copia, pero en los cielos donde Dios Cristo está ministrando, empezó en 1844 según la profecía, según comentan estos seres celestiales en Daniel 8, esta obra de juicio. Daniel 7, justamente los últimos textos, versículo 14, dice: Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vuelvo otra vez a pensar en capítulo 2, esa piedra que forma un reino, ¿no es cierto?, que nunca más destruye todo el resto. Un reino eterno, y aquí vuelve a El quinto ratificar reino. un quinto reino, y aquí vuelve a ratificar la idea que ese reino, ese juicio va a ser dado a los santos, ¿no? Pero que hay un rey que va a ser un rey glorioso que va a permanecer para siempre con justicia y juicio. Interesantes esos detalles que Yo aparecen. creo que ese mensaje para toda persona de ayer y de hoy que se sienta oprimida, que se sienta discriminada, perseguida por su fe, es un mensaje hermoso de liberación. No soluciona este mensaje el problema del dolor, el sufrimiento y la muerte, pero nos da una perspectiva para administrar estos fenómenos. Es una tabla a la cual aferrarnos, es una invitación a la fe, a creer, porque es esta semana, ahí, ¿no es cierto?, vimos nosotros un pasaje que es muy interesante, que está en el Evangelio, está ahí en Juan 14, 29, el Señor dijo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Es decir, todas estas profecías de la Biblia no tienen otra función de que creamos, creamos en Dios. Si no es meramente creer una doctrina, una profecía, porque doctrina, conceptos, si fuera solamente esto, bueno, serían conceptos que están vivos en la mente de la persona. Pero no, aquí Cristo habla de que cuando esto suceda, o sea, hay una intervención de Dios en la historia, en tiempo y espacio. Es una realidad fuera de mí. Esos cumplimientos se cumplen no como que yo lo proyecto de mi mente, sino que se cumplen en tiempo y espacio. Cuando eso ocurra, dice, hay una actitud que el Señor recomienda, que creamos, ¿no? Y por eso te decía, creer es tan importante. La verdad que creer en que no creemos en nada, es creer en la ciencia de la incredulidad. Es muy triste cultivar, pero como Dios es caballero y respetuoso, los hombres creen lo que quieren. Cuando abrimos la Biblia, sin embargo, nuestra mente se ilumina, encontramos significado para nuestra existencia al mirar cómo Dios ha actuado en el pasado y encontramos significado para nuestra vida al considerar cómo Dios planea actuar en este futuro cercano, en el fin del tiempo. Bueno, gracias amables oyentes por su atención. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Hasta mañana.